area of weakness. It's like the preacher that came upon the bunch of kids there, and he starts listening to them, and they're telling the biggest lies you ever heard. He said, "What are you boys doing?" I said, "Well, we're having a contest. Whoever can tell the biggest lie wins this job." Ay, ¿qué pasa? Ha sido una mica claro. La sintonía, ¿eh? No, claro, y era para que también... entera, que la gente pide escucharla entera. Y han escuchado también el fragmento de la versión en inglés que está en fent per la BBC, una versión de la contrapunt. Ay, es especialista en semanas para entender el contrapunt. Yo no tengo que aquí las públicas, no, tiene un aplaudimiento. Venga, venga, va. Y ahora ya las presentan. ¿Cómo te dius? José Andrés. ¿Y tú? Susana. ¿Verónica? ¿Tú preguntas o estás segura? No estás segura, vale. Y Maxi. Pero vale. Mola porque lo han dicho al micro, o sea... Vos, sí, esto... ¿Lo dedicáis a la radio? Doncs vale, molt bé, fetes les presentacions, si et sembla bé, Jay Paua i Escarpet, comencem o no? Si us sembla bé, no? Vinga, va, anem per feina. Ya he portado dos chicletes en 5 minutos. Es que tengo hambre, tío. Pero no se tragan, hombre. No, abans de comenzar he tirado un y era una otra. Vale. ¿Y esta agüita tan buena pinta de quién es? Esta es de la resaca. Y esto del hambre. Es que hoy es viernes y ya sabéis que los viernes... Muy mal día. Vamos hablando del Bruce Lee. El món de la publicitat espanyola li ha donat el principal premi a l'anunci aquest on surt el Bruce Lee. Sabeu l'anunci aquest de Be Water My Friend? Coneixeu, sí, no? Tots? Be Water My Friend, sí. Es veu que la venda de cotxes, del cotxe que anunciava el Bruce Lee, ha augmentat un 70%. Fa més de 30 anys que el mite del Kung Fu es va morir, però encara el tio està donant guerra. I això és important. Oh. Tenim el mestre Bruce Lee amb nosaltres. Maestro, bienvenido. Gracias por invitarme y un placer. Y decir que mola mucho estar aquí. Mola más si usted nos honra con su presencia, maestro. Nada, Chachi, gracias a ti, amor. Bueno, Bruce, dicen que está muerto y a juzgar por su aspecto es evidente que desde sí. Desde luego. La piel muy estirada, pero está bien. Desde luego. Sí. Y si me hueles ya, verás que se confirma. Sí, pero hay que ver la que ha liado con el anuncio este, Be Water My Friend, ¿eh? Increíble. Sí. ¿Sí o no? Sí, pregunta, haz una pregunta, tío, ¿qué entrevistador eres? Pregunta. Hay que ver la que ha liado con el anuncio, ¿no? A eso sí, ya. Pues sí, la verdad es que yo no me esperaba tanto de éxito, ¿no? Yo llevo años ya en el mundo de la publicidad, pero con discretos resultados, ¿no? Entonces lo de la BMW me... ¿Qué viene... quiere decir con discretos? Que no... Pues para televisiones locales claro. Y... Poco éxito, ¿no? Entonces me recibí yo la llamada de BMW y me dijeron, Bruce, ¿por qué no piensas en algo guapo para vender un coche? Entonces yo empecé a darle vueltas a la idea. Perdona que te interrumpa, Bruce, es muy interesante, ¿eh? Sí, pero una cosita. Si por ejemplo un pavo me viene por la calle, ¿vale? Y me quiere pegar así, ¿pim? Entonces, ¿Qué hago? Entonces tú haces así la... así, de vale. Esa mariposa, ajá. Le coges así por el pescuezo, hace pim, pam. Y le metes así, con la... Ah, así, mira. Esto es radio, que tampoco se ve vale, mucho. Con el codo, vale, le meto así, vale. Bueno, vale. Pues como te decía, ¿no? Yo sí. Tenía la idea del agua como elemento de fuerza, ajá. ¿No? Para el anuncio, porque el agua es maleable, ¿no? Quieras que no. Sí, es flexible, se, ¿no? Se puede convertir en aquello en lo que tú la metes dentro, o sea, es así el agua, ¿no? Claro. Y puede fluir... Y puede golpear. Sí, ya, pero una cosa, si el tío este de antes, el que le metía así, bien. Además, que pesado, ¿no? No, pero es que es Bruce Lee. Pues si tú no pegas nunca a nadie. Sí, por ejemplo, pero lo quiero saber, por si ese tío, por ejemplo, llama a un colega y los dos vienen así, pam, pim, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Cómo reacciona? Ya, pero te estoy hablando de la. ¿Qué puedo hacer, maestro? Te estoy hablando del anuncio. Claro, sí, no, si está bien, si mola, pero si ahora seguimos hablando, pero dime, ¿qué hago yo? Le metes así. Así. Claca. Entonces le metes así con la mano abierta, plas. Luego con la otra, pan, en el pecho, patada, pam. Y al primero, claca, con el dorso de la mano. O sea, al primero, de palmada en la cara y luego con el dorso de la mano y al segundo le doy con la pata en el pecho. Bueno, vale. Por lo que te comentaba, ¿no? Sí, los de la BMW me dijeron, Bruce Lee, ¿por qué? O sea, te respetamos, pero no queremos vender agua, ¿no? Queremos vender coche. Mm. Entonces yo le dije, pero tío, filosofía, el agua es una metáfora claro. del coche, ¿no? En la carretera, porque... Fluye. Sí, pero es que me has dicho que el primero le dé un tortazo y luego con el dorso de la mano. Y el segundo una patada, solo una patada en el pecho. Pero claro, ¿y si se levanta? Porque el primero lo tengo ya noqueado, pero ¿y si se levanta el segundo? Coge así, por el cuello, así, con el antebrazo. Sí. Le dejas sin respirar y luego metes pam, pam. Ya. ¿Vale? Vale, entonces, le meto así, le dejo sin respirar, le cojo de aquí, vale. ¿Así? Sí, ¿así, maestro, o no? Sí, coño. Vale. Entonces, le cojo. Entonces, vale. Lo de la BMW. ¿Qué decía? Lo de la BMW. Entonces, la BMW, estamos. ¿Qué? Yo les expliqué, ¿no? Y al final sí que entendieron un poquito que. Yo les dije, si tú conduces un coche, pero piensa en agua, serás como agua. O sea, perdona una cosa, perdona, Bruce. ¿Qué coño quieres, tío? No, es que tenemos una llamada. De alguien que flipó con el anuncio. ¿Quieres que le demos paso? Ah, sí, habla del anuncio, sí. Es un admirador. Hola, amigo o amiga. Amigote. Hola, amigote. ¿Cómo te llamas? Me llamo Chuck. Hola, Chuck. Oye, que me encanta el anuncio, ¿eh? Eso va para ti. Va para mí, gracias. Pero, maestro, tengo una duda. Dime, a ver, Chuck, si me la puedes resolver. Venga, Chuck. A ver, yo si me encuentro solo rodeado por 14 tíos que me quieren pegar... Puta mierda, hombre. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué quieres? No, pues, del anuncio, si no. Me vienen 14 tíos, no te imagínate, ¿qué voy a hacer? Porque yo he pensado que le meto así, pim, y al otro así, pam. Pero como solo me da para dos, ¿qué hago con los otros 12? En el mundo de la publicidad tenemos un... Pero no me hable de publicidad, maestro, ¿qué hago? Repito, en el mundo de la publicidad tenemos un lema que dice: no trates nunca a los consumidores como idiotas, pero no olvides que lo son. Ya, yeah, qué bonito. Y este tío del teléfono es un auténtico gilipollas, eso es así. Pero bueno, Bruce, es que lo es. ¿Ahora que te he dado? ¿Por qué te pones en este plan? Pero maestro, ¿por qué me dice eso? No, porque estoy cansado, me estáis agobiando. Yo he venido aquí a hablar de la publicidad, porque es un... Qué mala leche tienes, Bruce. Qué idea, estoy muerto y no tengo ganas de... Pero no me lo esperaba esto de ti. Vaya humos que te gastas. No me extraña que estés muerto. Menudo aire se da el tío este, ¿no? Vaya ínfula, ¿no? Desde luego. De verdad, qué decepción, qué asco. Es que es verdad. Qué horroroso. No, tío, Bruce, aquí te estás... Yo no quiero continuar. Te respetamos. No, quiero continuar, soy yo. Bueno, pues mejor. Montón de asco igual. Que te calles ya tú, que me duele la cabeza de tanto irte. Es verdad. No, Chuck, te pido perdón en nombre de... No. Es que no sabía que era un rancio. Pero rancio. ¿Qué tío, macho? ¿Cómo te molestas? ¿Por qué eres famoso por dar? Ya está, y sabéis, alargando mucho, ya está. Yo, es que, desde luego, macho, si lo llego a saber... Tiene pelota la cosa. Chuck, reitero, te pido perdón, ¿eh? Que eres un oyente que llama con la ilusión para saludar a Bruce y te trata así. ¿Estás bien? Estoy ilusionado por llamar, pero este tío, publicidad... ¿Estás mejor? Venga, hombre, vente arriba, que es viernes. Manda cojones. Bueno. Bruce, no te despido ni nada. Vale. Los dos besos, que te los des a chica. Mejor, vale. És el moment del remember, és el moment de recordar una cosa que un de vosaltres ha demanat. En aquest cas, l'heu demanat molts de vosaltres. Ha estat una trucada d'aquestes de declamació popular. Tothom vol tornar a sentir aquella trucada del funeral. Un tio que demanava si es pot, si podien retardar el funeral. Però abans, us dono el número de telèfon del directe, que és el 93-344-1411. 93-344-1411. Quatre de vosaltres tindreu l'oportunitat de jugar amb nosaltres a la quiniela. Ja sabeu com funciona això. Nosaltres paguem la quiniela. Bueno, el Nane paga la quiniela. Eso te voy a decir. A ver si te estiras. Yo a veces te doy. El Íñigo. Yo te pagué la semana pasada, no te pagué la semana pasada. ¿Qué me diste? 2 euros. Y siempre protestando. No vale 2 euros. Vale más de 2 euros, tío. ¿Ah, sí? Claro que vale. ¿San sí? Vale. Vale. ¿Qué mundo vives? El de Leana y Gartiburu. Quatre de vosaltres podeu participar trucant al 93-344-1411 des d'ara mateix. Li dieu guapito Òscar, cógeme, i l'Òscar us apuntarà. Ara si sentim la trucada aquesta del funeral. Recordeu, per la secció del Remember, vosaltres participeu enviant un mail a especialistas@cadenaser.com i demaneu... Chachara tienes, tío. No, chachara, no tú, que tienes los oídos pequeños. Dale. Sí, hola. Hola, buenas tardes, perdóname que le moleste. ¿Es usted de la familia Romagosa? Sí, ¿quién es? Mire, llamo porque he visto el anuncio en las esquelas de La Vanguardia que mañana a las 12 hacen el funeral por el fallecimiento de su padre. Sí, efectivamente, sí. Pues le acompaño en el sentimiento y le doy mi pésame. Ah, muchas gracias. Ya, una cosa, pone que es a las 12, ¿eh? ¿Mm? Uh-huh. ¿Del mediodía o de la noche? No, coño, del mediodía, claro, el funeral. Ya. A las 12 mediodía. Pero es que le cuento, es que me va fatal. A las 12. Pero si es que si lo pudieran ustedes cambiar, porque a mí me va a ser imposible, porque a las 12 en punto tengo una entrevista de trabajo, ¿vale? Entonces, si lo pudieran cambiar ustedes, pues me iría a 10, no sé, a las 2, perfecto. No sé. Oiga, una cosa, me está pidiendo que lo que está no es posible, o sea, no podemos cambiar la hora del funeral de mi padre porque usted lo diga. Además, ¿usted quién es? O sea, ¿es familiar, amigo, compañero de trabajo, mi padre? ¿Quién es usted? ¿Qué va? No, yo supe que lo conocí así como del barrio, ¿no? ¿De qué barrio? Del barrio suyo. ¿De mi barrio, si era, pero del suyo? Pues así como de vista, es un señor así, así, pues sí, la verdad es que no sé quién es, pero de vista lo conozco y me ha salido fatal. Y quería estar presente en el funeral, vamos, si usted hace un pequeñito esfuerzo. No, pero oiga, señor, es que me parece increíble lo que me está usted pidiendo, porque no voy a cambiar yo la hora del funeral. ¿Pero cómo me va a parecer increíble? ¿Cómo que es tan increíble? Lo único que quiero es presentar mis respetos al finado. ¡Hostia! Es que parece que le sepa mal que vaya yo al funeral de su padre. Es tan increíble que cambie, que pide que cambien, solo son 2 horas. A usted no le va de nada, y a él menos. ¿Qué más le da a su padre 2 horas más, 2 horas menos? ¿Estamos todos locos o qué? A mí lo que me parece increíble es, ¿cómo se llama usted? Juanjo, a mí lo que me parece increíble, Juanjo, es que tú pongas la hora del funeral sin consultar a la gente que les va bien, porque vas a la tuya, Juanjo. Vas a la tuya, a tu rollo, sin pensar en nadie ni en los demás. Porque a mí nadie me ha consultado nada. Lo ponen las 12 y el que pueda quedar, y el que no, pues que le den. ¡Hala! Pero es que las cosas se hacen así. Yo no puedo llamar a todo el mundo para preguntarle a qué hora les va bien al funeral, zumbao. Además, usted no conoce a mi padre. ¿Cómo quiere que consulte a usted si no sé ni quién es? Pues no puede usted llamarle a usted si no sé quién es usted. Pues y al funeral a las 12 porque ya está puesto. ¡Caramba! Usted me coge el teléfono, que no cuesta nada, que es una llamada, que es 1,50 euros, por el amor de Dios. Si no es por el dinero, es que no tengo su número ni sé quién es usted. Usted me llama y dice, Enrique, oye, que mira, que el funeral es a las 12, ¿te va bien? Yo le digo, sí, no, carece de interés. ¿Pero y qué está, dice? Y ¿qué voy, dice? No voy, ¿qué pero... dice? ¿Qué dice? Lo cuelo. Los funerales no se pueden ir cambiando de hora, así como si fuera hasta una calzutada, payaso. Eso no puede ser. El funeral a las 12, pues a las 12. Si puede venir al funeral, pues bien. Y si no puede, pues que le den por saco. Ya está, no le va a echar falta a nadie. A usted, que no lo conoce ni Dios. ¡Qué vergüenza de hijo! Que eso es como un loco insensible. Si su padre, ¿cómo sea su padre? Juanjo, como yo. Si Juanjo, que en paz descanse, levanta la cabeza, se avergonzaría de usted. ¿Pero qué dice? ¿Qué dice? Si mi padre levantara la cabeza, te daba a ti 2 hostias bien dadas. ¡Payaso! ¿Qué? ¡Juanjo! ¿Qué? No, ¿quién? Su ¿el padre? Padre. Ah, sí. Mi padre, vale. ¿Cómo asumir padre? Empleo la violencia? No, poco. ¡Xenófobo! ¿Quién yo? ¡Xenófobo la tuya! Pero si tú no lo conoces a mi padre, pedazo de rata, que tú no conoces a mi padre, ¿qué sabrás tú? Saca, hombre. Bueno, pues está, vale, está bien. Que, vale, no cuelgues. Espera. ¿Qué? A las 2 del mediodía, ¿qué tal? ¿Cuándo? El mismo día, mañana. ¿Lo cambias o no? Sí, lo cambiamos, de las 12 a las 2. ¿Te va bien o no? Habría acabado la entrevista, ¿sí? ¿Puedo ir? Vale, ¿qué pues demonios? Eso. No, espera, ¡eh! Sí. ¡Tú, eh! ¡Qué loco! Que vale, que sí, que total, si la entrevista hay 2 convocatorias, a las 12 o a las 6. Puede ir a las 6. ¿Entonces sí. qué? ¿Viene a las 12, no lo cambio? A las 12 estoy ahí como un clavo. Vale, bien, vale. Entonces a las 12, qué loco, a las 12 el funeral, ¿te va bien, no? Ya está, cerrado. Perfecto, como un clavo, vale. Gracias, nos vemos ahí, vale. Muchas gracias, nos vino vemos. ¿Vino postre? ¿Eh? ¿Que si llevo botella de vino o postre? Mejor postre. Frazo gitano. Ahí estaré. Ay. Hola, soy el Marco Antonio. Quiero que escuchéis una conversación telefónica que tuve ayer con mi madre. Sí, dígame. Hola, mamá, soy tu hijo, el Marquan. Hola, hijo, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? Yo asqueada de la vida. ¿Asqueada de la vida, mucho o poco? Muy asqueada. ¿Del 1 al 10, madre? 9,8. ¿Cómo? 9,8. Pues si quieres ponerte feliz, escucha a los especialistas secundarios. Vale, de acuerdo, lo haré. Adiós, Mara. Chao. Especialistas secundarios, si quieres pasar de estar asqueada de la vida con un grado del 9,8 del 1 al 10 a estar feliz, escucha al Íñigo, al Nane y al Otlo. A mother tonight. ¿Tens fam de cinema? Ara pots degustar les millors pel·lícules a Localia Televisió. Aquest dissabte per sopar no et pots perdre el drama Living Las Vegas amb Nicolas Cage i Elizabeth Shue. El millor del cel·luloide servit per Localia Televisió. Si encara no en sintonitzes, entra a localiacatalunya.com. El Cine Plus, patrocinat per Superverd, la cadena de fruites i verdures líder a Catalunya. missatge per tu. A mi? Sí, clar, nanes, per tu, per tu. Sí. Per exemple, tu ets jove, no? I saps com ajudar persones que ho necessiten? T'agradaria ajudar gent gran o persones que necessiten el de l'ajuda? Uh-huh. Doncs hi ha un portal que ha impulsat la Generalitat de Catalunya que es diu jove.cat. Uh-huh. O sigui, per tu. Per mi. Per tots vosaltres, que també teniu tots pinta de joves. Sí. Jove.cat, què és l'Euríbor? Què és un blog? Aquestes preguntes que es fa a qualsevol persona, te les responen aquí. Per exemple, saps on fan les millors braves? Braves, què vol dir? Patates? No, pues on està el Bar Tomàs? Pum. Jove.cat. I també surt això a jove.cat? Sí, quant costa entrar a l'Apolo? No a la nau espacial, sinó a la... A la disco. A la disco. A la disco. Per exemple, jove.cat. Una altra pregunta. Què és millor, una caixa o un banc? Depèn. Moño o coleta? Moño o coleta? Penjar un quadre amb dos claus o amb un? Eso. Esclar. Al centre. Jove.cat, no? Per què ales de pollito, alitas de pollo, no ales de pollito? Uh-huh. Jove.cat. O sigui, jove, tots els teus dubtes, les preguntes que et facis a nivell econòmic, professional, social, el que sigui, les trobaràs al nou portal de la Generalitat de Catalunya, eh? Jove.cat. Pedazo web. ¿Como antes de dormir o duermo y luego ya como? Jove.cat. Vale. Vale? Vale. Sí. El casell se l'aspirina. Sí, vale. Les dues coses. Vale. En el mismo vaso. En el teu cas tot. Sí. Tot junt. Todo en bocata. Jove.cat és el teu, portal. Ojo, falta un poco de, como de caña, ¿no? Sí, o sea, no es un portal para entrar allá. O sigui, así que son las 5 de la matina, vaig a busco un portal. O per donar altre trutxón amb la Xana. No. Hem de buscar encara el to, ¿eh? Sí, sí. Perquè hem d'estar fins al 31 d'aquest mes, que no sé quin és, però fins al 31. Fins al 31 mes? Sí, però no l'heu trobat, eh? No l'heu trobat pas, no? No l'hem trobat, el to, no. Jove.cat, el trobarem. I on el trobarem? Al portal. Al portal. La música no ajuda tampoc, eh? T'ho dic ara. Calla ja. No, ajudes tu, ajudes tu més. Deslavazado tot. Que te calles. Ara sí, m'agrada aquesta sintonia perquè és la sintonia que dona pas als oients, els quatre oients que ens han trucat perquè volen participar a la travessa dels especialistes secundaris. Con esta sintonía la quiniela parece otra cosa. Sí que te... Esperamos hacer otra cosa. Sí, vamos a hacer una quiniela. Pero no, hemos hecho una travesa y... Venga. Venga. Sí. Yeah. I la posem al Sergi, no? Sí. El Sergi és la primera persona que participarà amb un fascinant llevant Sevilla. Hola, Sergi. Bona tarda. Què passa, tio? D'on truques? De Lemollet. De Lemollet. Gran Lemollet. Senyor, un aplaudiment per la Lemollet. No pots ser. Quants habitants hi ha a Lemollet al final, ja? Pues habrá un montón. Sí, gairebé. Un montón, però són pocos per Lemollet. Lemollet se merece más. Ja vendran, ja. Sergi, et toca l'E contra el C. Jo vaig a un camp. Què? El portal este de la Generalitat. ¿Qué? Ah, jove.cat. Vale, eso es X. Eso es X, sí. Perdona, ¿eh? No te hemos entendido. Mira, es jove o punt o cat. ¿Qué dius? Cat, vale. Sí, un dos. Atlètic de Madrid, Sara. Jove. ¿Qué era un jove? Uno. Villarreal, Barça. Ah, cat. Qué difícil, ¿eh? Sí. Almeosa. Almeosa, el punt. Això ha estat bé, Sergi. Sergi. Té bona pinta. Venga. Recuerdo ser gallego de Germán Marí. No, és igual, si va. El gallego. Vale. Vinga, adéu, Sergi. Però està aquí el gallego o què? No ho sé. ¿Alguno de vosotros es el gallego o qué? No. No, però... Serà un gallego que l'escucha. Ah, és aquest senyor, sí. Ah, sí, diu que recuerdos para ti también, Sergi, del gallego. Saludem al Joan. Hola, Joan. Hola. ¿Ets el Joan, tú? ¿Cómo puedes hablar y haber colgado? No lo entiendo. Sí, ¿cómo lo haces? ¿Estás gritando? No lo haces. Al otro. Vale, ¿dónde trucas tú, Joan? Gisà de Munt. És més maco encara que el de Mollet, Una mica més amunt de Mollet. Clar, sí. Jiqui de Munt, no? Jiqui de Munt. Venga, et toca el Valladolid contra... El Bilbao. Jove, punt o cat? Cat. Vale, Bilbao, cat. Betis Racing. Derby. El punt. ¿Desde dónde llamas, tío? Desde un sitio que es desagradable, va. Getafe, Murcia. Getafe, Murcia, nada que me he ido. Estás conduciendo, tío. ¿Qué coche llevas? ¿Qué matrícula? Vamos a anunciar. Jove, ha dicho Jove. Vale. Getafe, Murcia, apunta. Vale, Recre, Mallorca, va. Mallorca... Va. Venga, va, que no es... No es selectividad esto. Jove, vale. Ara, Joan, condueix tranquil, eh? Venga, guapo. Adéu-siau. I ara saludem a l'Héctor. Héctor. Bona tarda. Què tal? Bona tarda. On estàs tu? Pues mira, estic a Santa Perpètua de la Moguda. Ah, oh, clar, és divendres. I Moguda. Ah, no, I come from Premià. Ah. I come from Premià. Espanyol Real Madrid, tio. Hòstia, que de puta mare. Sí, home. Ah. Pues jove. Jove. A la vez Córdoba. Punt. Oh. Punt. Punt. Santa Perpètua. No, és guapo Santa Perpètua? No, és un, no, és un punt. És preciós, ah, estic a un barri obrer. A la vez Córdoba, que ha dit, punt, vale, que és X. Ostres, Salamanca, Castellons? Salamanca, Castellons. Per què ho fem si no tenim cervell per fer aquestes coses? Cat, no? Cat, vale. Cat, què és? Cat, dos, cat, dos, punt, cat, dos. Cádiz, Las Palmas. Ah, acabem. Cádiz, Las Palmas. Jo diria punt. Tu dius un punt? Sí. És una... X. Ja està, no? Ja està, ja està. Héctor. Héctor, l'has hecho muy bien. Records a tots els sectors. Ok, d'altra part. I a vosaltres un saludo. Adéu, maco. Adéu. El Pau. Pau. Hola, Pau. Hola. Hola. Eso es lo que hace el Armand con su hijo. Hola, se llama Pau. Igual, Pau. Y la Gemma también. ¿De dónde llamas, Pau? De Cerdanyola. No te lo inventes. No te lo inventes. Sí. Estás aquí al lado. Que te oigo muy estás bien. Estás en la cabina. Escolta, aquí fuera. Si te inventes algo... Estic a la porta, estic a la porta. A la porta de Cerdanyola? No, a la porta de... Clar, és veritat. A més, això, si t'inventes on estàs, inventa't, digues Nova York. Claro. Claro. Què passa, què passa? Que Nova York és millor que Cerdanyola? Xenòfobo? No, però tu no ets locos. Bueno, tío, venga. Et toca el J Power. El J Power tiene prisa. Si no el viernes ya quiere plegar. Que no tenim més material, tío. Escolta, ja acaba a les 4 el programa, eh? Málaga, Jerez. Fire. ¿Qué dios, tío? Este está de hace dos semanas. El Win and Fire. Es vale. Un remember. Sí, sí, sí, total. Fire es un dos. Move, move. Rayo Sociedad Sporting de Xixón. Tiger. ¿Qué? Tiger. Tiger. Eye of the Tiger. Eye of the Tiger. Vale. Aquí hay gente de lo que le da la gana. ¿De por qué? Valencia. Hostia, yo en Venecia. De por Venecia. Sí, yo Venecia. Svines. ¿Qué? Svines. Dos. Svines, ¿qué era? ¿Pero por qué? ¿De dónde venía eso? Y perdí dos sus toda la estona, estás del Yatán. Mira, los dobles los vamos a poner nosotros y ya lo vamos a enviar a dormir. Mira, te coges el dañón y te pierdes. Por vacilón. ¿Vale, Pau? ¿Qué tío? Ah, para ver, Pau. ¿Recordeu? ¿Eh? Que si ya no te han recordeu. Sí, home, yo me han recordado muchas cosas. ¿De qué? Sí. ¿De qué? Home, cada vegada que digo una ya me pregunté un otro cop. Ostras, tío, qué misterio. Es mal día para que nos recordemos de algo, voy, Pau. Si no nos recuerdas tú, no. ¿Qué es, Pau? ¿Qué es, Pau? Venga, va. Va. Va, Pau. Va, pregunteu-me. No, tío, que no. ¿Qué te tenemos? Vamos a ver, tenemos invitados. Esto ya se está haciendo pesado. Y hay que darle un poquito de cancha. ¿Qué? Depor Valencia, Cat. ¿Qué digo, qué tío? Depor Valencia, Cat. Si ya has posado. Ya está posado, tío. Un Spice, tío. Un dos, sí. Tú eres el que estaba ayer. Ah, Valencia, Cat. Y, adiós. Adiós. Adiós, Pau. Adiós, adiós. Sí, no. Solo se puede decir eso. No, no, venga, no. Doplas, ¿voleu posar algún doble per aquí o qué? Sí, venga, a ver si os toca también a vosotros. Aviam, ya que estáis aguantando esto. Al Real Madrid, una X. Una X al Real Madrid. Yo posaré a l'Alavés porque yo, como he posat un U abans, posaré un UX, ¿vale? Porque es que como ya lo tengo tacat. Claro, yo también. A l'Alavés. Me pasa lo mismo. U. O sea, que va, y un otro, porque un otro doble. Depor X. Depor X. No, Depor, se... Depor es play al 15, no puedes. No, no puedes. Villarreal, Barça, Mala, mira qué bien. Bueno, bueno, eso está bien, eso está vamos bien. Vamos a por eso da dinero, venga. Ya está, J Power, ya Ala, está, ya está. Venga, venga. Ya. Ahora. Pero si toca, luego todos los diablos. Que querrás ¿cómo dinero? Amo el mundo militar. Cómo me gusta la disciplina férrea. Cómo me gusta que haya con una jerarquía. Saber quién manda, saber quién está arriba, quién está abajo. Yo recuerdo cuando hice el servicio militar y allí hice los mejores amigos. Perdonad, se me va la pelota. Lo único que quiero es deciros que escuchéis a los especialistas secundarios en la cadena SER, el 3:30-4. Lo de la cosa militar, no sé qué me ha pasado. Últimamente se me va un poco la pelota. Escorbuto. Doncs després d'aquesta trucada misteriosa... No del... primer, Pel Pau de Cerdanyola... Entrem a la quarta dimensió. Ja hablo jo. Àngel de la Guarda, buenas. Muy buenas madrugadas. Fa fred allà, aquí. Sí. qué fuerte lo del oyente este, ¿no? ¿Por qué? Que sí, era un poquito misterioso, el Pau, ¿no? Sí. ¿Os acordáis o no? Pau, envíanos un mail a especialistas@cadenaser.com y explicas la historia y nosotras la faremos pública aquí. La historia, vosotros no os acordáis, pero efectivamente es... Pau, quería recordar que hicisteis el amor con él. Tienes 3 minutos, ¿eh? Vale, venga. Vale. Tenemos un... Lo digo porque te estás liando, no se le dio una liando la troca y... Estamos hoy muy bien acompañados. Tenemos en el estudio la presencia de un amigo que sí. Al que le están sucediendo una serie de hechos paranormales, ¿no? Y está en el borde mismo del abismo. Quizá haya abierto la puerta de lo desconocido. Lo vamos a saludar. Buenas tardes, Cristian Pedete. Hola, ¿qué tal? Hola, Cristian. Hola, ¿qué tal? Cuéntanos, Cristian. Pues mira, yo últimamente... Aquí nuestro amigo Pedete, él está sufriendo mucho. Estaba contando su historia. Sí, claro. Las madrugadas. Está sufriendo mucho, ¿verdad? Pues sí. Cuéntalo, Cristian. Pues yo últimamente vengo viviendo una serie de cosas, ¿no? Cristian Pedete es un chico joven. No lo parece. Vital. Pero que la vida se le está marchando. Sí, pero lo podía explicar yo. Por el miedo que sufre. ¿Verdad que estás pasando miedo? ¿Lo estás pasando mal? Pues sí, estoy pagando. Cuéntale a la gente ya de una vez. Pues mira... Venga, Cristian. A mí lo que me viene pasando es que últimamente... ¿Es que hay dos psicólogos? ¿Has sido psicólogos? De todo tipo. Futbolista, o sea, psicólogo pastelero, psicólogo... Rubios, chinos... Con bigote también. Pero su miedo está metido en el cuerpo. Sí. ¿Verdad? ¿Por qué? Cuéntale a la gente de una vez. Cuéntalo, ya. Por favor, Cristian. No seas quizá, no quieras tanto protagonismo. Cuéntale a la gente. Pues te digo, como te iba diciendo... Cristian, es pesado este tío, ¿eh? Has pensado en el suicidio, ¿verdad? Ahora sí. Antes venía muy bien. Deberías contar ya la historia de la gente. Cuéntala, por el amor de Dios. Bueno, a mí lo que me pasa es que cuando cojo la moto, hostia, pues tengo frío, si es que... Sube música. Sube música. ¿Me puedo ir ya? ¿Dónde se cobra? Espérate. aguanta aquí. ¿Qué ocurre? Loco, pediste. ¿Cómo me trae para hacer esto? Ya lo he escuchado. Es bastante miedoso el tema. O sea, Cristian coge la moto y pero siente... Eso le pasa a todos los chinos que van como americanas. Pero es un frío... Pero Ángel, si es que no hay quien se lo trague. Siente un frío que no sientes cuando no vas en moto, ¿verdad? Sí. Es diferente, que tú en moto tienes más frío que si vienes en moto. Sí. Es así. ¿Ya estáis los dos? ¿Hasta aquí o no? Por mí sí. Ya no hay más. ¿Pero este es el misterio? Sí, yo le he dicho antes. Esto no se lo va a tragar ni Dios. Hoy viene gente. No, yo sé que me lo trago, ¿eh? Yo, ya sabéis que... Y la gente no se lo va a creer. Ya. Ahora falta el proceso de investigación, porque... ¿Y por qué no lo han realizado ya, el proceso de investigación, y lo traes las conclusiones? La historia merece la pena que vaya teniendo protagonismo en días venideros. Yo no voy a venir más. Tal vez. Es que lo digo de verdad. Veo que Cristian es chino. Tú trabajas en un restaurante chino. Sí. ¿Por qué vais siempre en moto con americana? Si eso coges frío siempre. Buena pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué vais con americana? Si coges frío por el pecho, sobre todo, porque el americano no cierra. Yo me voy de fin de semana ya, ¿eh? ¿Sí? Ángel de la Guardia, gracias por habernos metido un poquito solo en el mundo del misterio, porque hemos salido enseguida. Nada. Nos has enseñado... Pim, pan, entré y salí. Un placer. Bé, nosaltres marxem. Tornem dilluns que ve a 3:45, com sempre, aquí a la gran cadena SER. Ja està el lunes, no? Afortunadament. Vale. Una abraçada a tota la gent que està. I compta amb el cotxe. I amb la moto, també. Sí, Paua. Fes el tancament. Dios.